les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo: «Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: "Hazme justicia ante mi adversario". Y durante mucho tiempo no quiso, pero luego se dijo: "Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, ya que esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme". Y dijo el Señor: "Entended lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro, les hará justicia enseguida. ¿Pero pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra?". Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo». Pero el publicano se quedó lejos, y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no, porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Le llevaban también a los niños para que los tocara. Al verlo, los discípulos les reprendían. Pero Jesús, reuniéndolos, dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Os lo aseguro, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Una persona destacada le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él respondió: «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Al oírlo Jesús le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Pero él, al oírlo, se entristeció, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido, dijo: «Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pues es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Dijeron los que escuchaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Les respondió: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Pedro dijo entonces: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Él les respondió: «Os lo aseguro, nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, quedará sin recibir mucho más en el tiempo presente, y en el venidero la vida eterna». Tomando consigo a los doce, les dijo: «Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y se burlarán de él, será insultado y escupido, y después de azotarle, lo matarán, y al tercer día resucitará». Pero ellos nada de esto comprendían. Estas palabras les quedaban veladas, y no entendían lo que les decía. Sucedió que cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Le dijeron: «Jesús Nazareno, ¿qué pasa?». Entonces gritó: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante le reprendían para que callase, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Deteniéndose Jesús, ordenó que se lo trajesen. Cuando se acercó le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Él contestó: «Señor, que vea». Y Jesús le dijo: «Ve, tu fe te ha salvado». Y al instante vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios.